La resolución 22 sí existe, pero la verdad es que está suspendida por un fallo. Está suspendida por un fallo. Lo que ellos alegaron ayer es que esta resolución la aplican porque porque la están aplicando un montón de cooperativas a nivel bonaerense y el OSEBA los autorizó. Resulta que la nota que le llega del OSEBA es un día antes de que la jueza Martín Horn. Por ahí esto es medio complicado de entender para la gente, pero la verdad es que es la cuestión. Ellos se están amparando en una resolución legal que no está en vigencia actualmente, está suspendida por el nuevo cuadro tarifario. Y lo volvimos a preguntar un montón de veces ayer para poder entender un poco la cuestión y saber en qué ellos se están amparando para no refacturar y para cobrar este ítem que no pueden cobrar por ahora porque está suspendido el cuadro tarifario. Y la verdad es que no nos supieron responder, nos dijeron que están amparados en un comunicado de los OSEBA, que es del día 2 de agosto, y la jueza Martina Pons falla el día 3 de agosto, con un efecto devolutivo con respecto al tarifazo, que quiere decir efecto devolutivo, que además de suspenderlos, tienen que devolver el dinero a todos aquellos que hayan cobrado, a que le hayan cobrado, digamos, de más durante cuando no se hacía la refacturación. Entonces, les preguntamos un montón de veces a lo largo de la noche y la verdad es que no supieron respondernos en qué estaban amparados, más que decirnos que un montón de cooperativas y el OSEBA habían aceptado o habían avalado que realicen este, que apliquen este costo diferencial mayorista, que en definitiva no explicaron claramente cómo va a impactar en el, digamos, directamente en las facturas de los ciudadanos de Luján.